Hay una frase aquí en este pasaje que digamos que da todo el tono para el relato completo. El relato completo, como ustedes pueden ver en su Biblia, ahí en el título que tiene el capítulo 11, habla acerca de la muerte de Lázaro, la muerte de Lázaro. Y hay una frase que le da el tono a todo este relato, y esta frase está en el versículo 4, en el versículo 4, dice: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Todo el relato es acerca de la gloria de Dios. Toda esta enfermedad, esta muerte, esta preocupación, este dolor que sufrió esta familia es acerca de la gloria de Dios. Generalmente, esa gloria que Jesucristo tenía, la gloria del Padre, la gloria de Dios, estaba velada. ¿Qué significa velada? Que tenía un velo, estaba cubierto. Esa gloria allí estaba, pero estaba con un velo, estaba cubierta. Generalmente, casi siempre, pero hubo un día en que ese velo se corrió y la gloria de Jesucristo quedó visible, quedó expuesta. La gente que estaba presente pudo ver su gloria visiblemente. Esto está relatado en los evangelios, particularmente me refiero a Mateo 17, cuando dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra transfiguró, en el griego es la palabra donde viene la palabra metamorfosis. Cambió por completo su apariencia, cambió por completo esa apariencia humilde, sencilla, frágil, si ustedes quieren, en su humanidad, por una apariencia gloriosa. Su apariencia era tan fuerte, su resplandor era como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Incluso Marcos dice que ningún lavador puede hacer vestiduras como las tenía el Señor en aquella ocasión. El pasaje que vamos a empezar a estudiar hoy nos relata la séptima señal que Jesucristo hizo cuando estuvo, que está relatada en el Evangelio de Juan, la séptima señal. En el Evangelio de Juan nos ha mencionado 6 hasta ahora, y yo creo que entre todos nos vamos a poder acordar de las 6, ¿verdad? Entre todos. A lo mejor si le pregunto a alguien en específico, de repente va a titubear, pero entre todos yo creo que nos acordamos. El agua en vino, ya el hermano se fue por la sencilla porque la acabo de mencionar, ¿no? Hermano, ustedes de los míos. La multiplicación de los panes, alimentación de los 5,000. El ciego, cuando caminó sobre las aguas, el paralítico, ¿nos falta uno? La sanidad del hijo del oficial, ¿se acuerdan que a distancia dijo su palabra y sanó al hijo del oficial? Bueno, 6 nos ha relatado el Evangelio de Juan. Hoy vamos a ver el 7 y final. Este es el último milagro relatado por el evangelista Juan, con excepción de otro, que es su resurrección. Esa es otra señal, pero de los milagros que hizo antes de morir, este es el último, este es el número 7. Pero el pasaje que acabamos de leer nos dice cuál era el propósito de esa señal. No era nada más traer consuelo a la familia, o que aquellas mujercitas no sufrieran, o simplemente resucitar a Lázaro. No, había un propósito especial en esa señal. ¿Cuál era ese propósito? La gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, dijo Jesús, sino para la gloria de Dios. Ese es el principal propósito del milagro que hoy comenzaremos a estudiar. La primera parte, los primeros versículos, vamos a encontrar a una familia en apuros y a Jesús que no mueve un dedo. Primeros versículos, versículo del 1 en, bueno, hasta el 6. Fíjese bien, léalo con atención, ¿eh? Voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hay dos cosas que quedan bien claras en estos versículos. Hay dos cosas que quedan bien claras. Y quedan claras porque el escritor parece remacharlas una y otra y otra y otra vez. Número uno, Lázaro estaba enfermo. Y número dos, Jesús y esta familia se querían mucho. El pasaje simplemente comienza diciendo que Lázaro estaba enfermo. Lázaro, el de Betania. Lázaro, el de María y Marta, que eran hermanos y que tenían una amistad con el Señor. La enfermedad de que estaba enfermo Lázaro nunca se menciona, pero al parecer era tan grave que inmediatamente las hermanas mandan a decirle al Señor que Lázaro está enfermo. El autor quiere que esto quede tan claro que 5 veces menciona que Lázaro estaba enfermo. Si lo hubiera mencionado una vez, nos hubiera quedado claro, punto, ya, está enfermo. Pero el escritor lo menciona en 5 ocasiones. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, versículo 1. Luego en el recado, no, perdón, en el 2, en la descripción de María, dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. En el recado que le mandan: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Jesucristo dijo: esta enfermedad no es para muerte. Y versículo 6, cuando yo, pues, que estaba enfermo. Es decir, queda claro, por si no lo captó la primera vez, Lázaro estaba, lo que se llama, enfermo. Enfermo, pero no dice de qué. Pero el hecho de que lo mencione tantas veces habla de una enfermedad grave, una enfermedad en donde se veía que estaba moribundo, ya no se le veían posibilidades de vida, y mandan el recado. Ahora, la otra cosa que queda clara es que Jesús amaba a esta familia, y lo vuelve el escritor lo repite una y otra vez, lo dice implícitamente en el versículo 2 cuando dice que María era la que había ungido los pies del Señor. Esto es un acto de adoración, de amor, de respeto, de cariño. Ahí queda implícito. Pero en el recado le dicen: Señor, he aquí que el que tú amas está enfermo. Sabían las hermanas que Jesús y Lázaro tenían una amistad especial, cercana. Además, el escritor, versículo 5, dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y más adelante el Señor dice: nuestro amigo Lázaro ha muerto. Entonces, esta familia tenía una amistad con el Señor. En vista de esa amistad, nosotros esperaríamos que Jesús hiciera algo al escuchar que Lázaro está enfermo. Tú esperarías que tu amigo, que tu familiar, que la persona, una persona cercana a ti, acuda a ti o te llame o te eche un mensajito de texto, decir: oye, ¿cómo sigues? Oye, ¿estás bien? Oye, ¿no? Porque es tu amigo, o tu marido, ¿no? Ya, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No que te deje. Pero vean, cuando el Señor escucha el recado, vienen a él y le dicen: el que amas está enfermo. La reacción, el verbo que escuchamos ahí, como que no corresponde, porque dice que oyéndolo Jesús dijo. Ese verbo como que no nos gusta. Dijo. Como que nos gustaría que dijera: oyéndolo Jesús corrió. Oyéndolo Jesús dejó lo que estaba haciendo y fue. Oyéndolo Jesús, pronunció palabras de sanidad y lo sanó. Eso nos gustaría, pero simplemente Jesús dice unas palabras. Oye, que el que está enfermo es su amigo, y dijo unas palabras. Como que no, Señor, como que tienes que hacer algo más. Y luego, todavía, más adelante, versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Parece que no quería hacer nada. Parece que no quería hacer nada. Como que llegaron con la noticia, el que amas está enfermo, y dijo, ok, y siguió con lo suyo. Enterado, qué bueno, ¿no? Como cuando mandamos el mensaje en el WhatsApp y nada más se ve que lo revisaron, pero no contestan nada, ¿no? Así como que, ¿y esto qué? ¿No? Pues así, me imagino que el recadero, cuando estaba esperando que Jesucristo dijera, pues vamos, y se queda ahí esperando como diciendo, ¿y qué hago? Pues bueno, se regresó y ya no supo qué iba a hacer Jesús. Así Jesús parece como que no quiere hacer nada, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, en Betania, del otro lado del Jordán. Parece que no tiene mucha lógica, que el que puede hacer milagros, que el que ha resucitado muertos, que el que ha multiplicado panes, que el que ha calmado tempestades, que el que ha sanado a cojos, el que ha dado vista a los ciegos, ahora que su amigo más querido está enfermo, no haga nada ni pronuncie palabras de sanidad. Para erradicar suspicacias, el escritor aclara, y no es que no los quisiera. Versículo 5 dice, y Jesús amaba a Marta, su hermana, y Lázaro. Sí los amaba, no es que fuera una carga. No es que fuera, ay, otra vez estos, ay, ahora qué quiere. No, los amaba, los quería, sinceramente, tenía una relación cercana con ellos. Pero hay una razón para esta reacción aparentemente pasiva de Jesús. Y la encontramos en sus palabras cuando dice en el versículo 4, léalo otra vez conmigo, 1, 2, 3. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí está la razón de por qué no movió un dedo. Primero, porque él sabía en qué iba a terminar. Ahí muestra su omnisciencia, es decir, conoce todo. Él sabía cómo iba a terminar la historia. Y dice, bueno, esto no va a terminar en muerte. Yo lo sé, él es Dios. Esto no va a terminar en muerte. No es para muerte. Y dice, sino para la gloria de Dios. El Señor sabía que ese episodio iba a dar gloria a Dios, y luego dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Dios iba a ser glorificado, ¿cómo? A través del Hijo. Dios el Padre iba a ser glorificado a través del Hijo. ¿Y cómo sería glorificado? ¿Cómo sería glorificado? Bueno, usted lea este capítulo de tarea para la próxima semana y va a encontrar que Jesucristo fue glorificado por lo menos en 3 cosas. Número 1, mucha gente creyó en Jesucristo. Cuando se operó este milagro, que vamos a ver en los próximos domingos, mucha gente creyó en Jesucristo. Número 2, la fe de sus discípulos fue confirmada. Y número 3, este milagro fue el que desencadenó la crucifixión. Este milagro fue el que desencadenó la crucifixión. Y Jesucristo y Dios el Padre fueron glorificados de manera incomparable en la cruz, más que en cualquier otro lado. Entonces, de esas maneras fue que Dios el Padre y Dios el Hijo fueron glorificados a través de este milagro. Contrario a lo que se enseña popularmente en algunas iglesias evangélicas, la enfermedad juega un papel muy importante en el propósito de Dios para el cristiano. Algunas iglesias evangélicas enseñan que el cristiano no se enferma y que si hay un cristiano que se enferma, entonces tal vez ni es cristiano. ¿Estás enfermo? Entonces no eres cristiano, porque ¿sabes qué? Que si estás enfermo, entonces quiere decir que Dios no está contigo. Contrario a esa enseñanza, la Biblia enseña que la enfermedad tiene un papel muy importante en la vida del creyente. A veces funciona como un detonante de nuestro anhelo para llegar a la gloria. A veces nos estamos acomodando tanto aquí en este mundo que pensamos que este mundo es nuestro hogar y el Señor dice, ¿sabes qué? Te voy a recordar que este no es tu hogar y quiero desarrollar en tu corazón un anhelo por la gloria. Y entonces, ¡pah! Enfermedad. Señor, Señor, ya quisiera estar allá en tu presencia, Señor. Nos acordamos que tenemos un hogar que no es este mundo. Otras ocasiones la enfermedad funciona para corregir nuestro pecado. Para corregir nuestro pecado. Cuando viene la enfermedad, empezamos a hacer memoria y decimos, Señor, yo quiero agradarte y empezamos a confesar nuestra maldad. Pero en otras ocasiones, la enfermedad es simplemente, entre comillas el simplemente, para la gloria de Dios. Es simplemente porque Dios quiere mostrar su gloria. Y ya vimos otro caso así anteriormente, cuando le preguntan a Jesucristo, ¿por qué nació este ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué dijo Jesús? Ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nació ciego y ha sufrido durante décadas esa ceguera para que Dios haga su obra en él. Nada más. Esta enfermedad, dijo Jesucristo, no es para muerte. Es para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Encontramos en la Biblia casos de personas que se enfermaron para la gloria de Dios. El caso de Job. El caso de Job. Job no es que haya pecado de una forma específica para que le haya venido toda esa desgracia y esa enfermedad de llagas en su piel. Simplemente Dios permitió que Job sufriera una enfermedad para demostrar que él es digno de alabanza. Para demostrar que hay personas que alaban y adoran a Dios a pesar de la enfermedad. Satanás dijo, a que no hay personas. Y Dios dijo, te voy a demostrar que sí hay. Mira, ahí está Job, ensáñate con él y verás. ¿A que se ensañe con otro? Dirá alguien. ¿Yo por qué? ¿No? Pues que ahí está, ese hermano está portando mal, a ese con él vaya. No, no, no. El Señor dice, mira, ahí está Job, de recto, justo, derecho, ensáñate con él. Y verás cómo mantiene su integridad. Y así sucedió, enfermedad para la gloria de Dios. Cuando Pablo predicó a los Gálatas, les dice a los Gálatas en el capítulo 4, hermanos, recuerden que yo llegué a predicarles a ustedes por una enfermedad que iba sufriendo. Se presume que Pablo no tenía la intención de entrar a Galacia a predicar, pero iba tan enfermo, iba tan malo, que hizo una parada de emergencia y entró ahí a esa región y entonces comenzó a predicar. Es decir, se enfermó porque Dios tenía planeado que entrara a Galacia a predicar. Entonces, hay ocasiones en que el Señor nos manda una enfermedad para su gloria. No como castigo del pecado, aunque sí hay enfermedad como castigo por el pecado, pero simplemente porque quiere glorificarse. Porque quiere glorificarse. Quiere que lleves el evangelio a las enfermeras. Y tú estás tan enojado ahí en el hospital, estás ahí renegada, Señor, lo que hice, sáname. ¿Cómo dicen algunas sectas ahí evangélicas? Declaro, decreto sanidad ahora, ¿no? No, espérate, pues es que quiero glorificarme en la vida de las enfermeras. Predique el evangelio, predique el evangelio. En ocasiones el Señor lo permite. Entonces el Señor dice, pues ¿saben qué? Aquí me voy a quedar 2 días. Porque esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Número 2, versículos del 7 al 10, encontramos a los judíos furiosos y Jesús no tiene miedo. Los judíos furiosos y Jesús no tiene miedo. Vea lo que dice. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez para allá. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Ya habían pasado 2 días completos desde que le habían traído el recado a Jesús. Y aparentemente los judíos pensaron que Jesús no se había movido, pues porque había amenazas de muerte en su contra. Y los discípulos dijeron, bueno, si es por cuidar nuestra integridad, está bien. Qué bueno que nos quedamos aquí, no hay problema. Pero cuando Jesús les dice, vamos para allá, ahora sí vienen los problemas. Señor, ves que te quieren matar. ves que la última vez agarraron piedras ahí en el pórtico de Salomón y ahí vas otra vez para allá. Y vea la respuesta del Señor, no hay temor en él, no hay ninguna ningún asomo de que esté ni tantito ni cercano siquiera al miedo. El Señor les dice, el día, de acuerdo a la usanza judía, se divide en dos partes, la noche y el día. La noche y el día. De acuerdo a la creencia judía, ambos duraban 12 horas. Desde que salía el sol hasta que se metía, como no había relojes precisos, decían son 12 horas. Entonces dice, el día tiene 12 horas, el sol está 12 horas alumbrando, el que trabaje y el que camine cuando hay sol, cuando hay luz, no se va a tropezar. Pero el que trabaje y camine cuando está todo oscuro, es probable que tropiece, que caiga porque no tiene luz, no lleva luz. Bueno, ¿qué quiso decir con eso? Obviamente es una metáfora. Y lo único que está diciendo de manera concreta es, mientras yo esté haciendo la voluntad de Dios, no corro peligro. ¿Por qué? Porque el trabajo que Dios me puso a hacer, lo voy a concluir, porque Dios me lo dio. Dios me dio esta labor. Y mientras yo esté haciendo su labor, no hay peligro de que yo me muera prematuramente. Dios ya fijó los días de mi vida. Dios ya fijó cuándo voy a morir. Y mientras yo esté haciendo su obra, la obra que Él me dio, nadie me puede quitar la vida. El predicador del siglo antepasado, que se apellidaba Ryle, dijo, somos inmortales mientras no hayamos terminado el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y esto es un consuelo, porque los días que el Señor te dio sobre esta tierra están fijos, nadie los puede acortar y nadie los puede alargar. Si el Señor decidió que yo me voy a los 42, allá a su presencia, nadie lo puede alargar. Nadie puede decir, vamos a levantar una ofrenda para que se quede y pedirle al Señor o una velada de oración o dos o tres para que el Señor le conceda siquiera otros 15 días. Ni una hora más, ni una hora menos. El Señor dice, miren, yo sé cuándo me voy y todavía no me toca. Así que mientras yo me permanezca haciendo la obra que el Señor me dio, no hay peligro de que me maten. Hermano, lo mismo es para ti, lo mismo es para mí. La obra que el Señor te haya encomendado, el trabajo que el Señor te haya encomendado, lo vas a terminar. No hay posibilidad de que te vayas antes. Eres inmortal mientras no hayas concluido el trabajo que Dios puso en tu mano. Nadie, le dijo el Señor a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Tú repartirás, le dijo Dios a Josué en Josué 1. Tú repartirás esta tierra a los israelitas, al pueblo. Quiere decir que Josué podía salir a la batalla con toda valentía mientras no hubiera repartido la tierra. Él no le podían hacer frente. Nadie podía matarlo antes de que terminara su obra. Y cuando en Josué 23 termina de repartir, ¿qué creen que hace? Le dice al pueblo, le dice, ¿saben qué? El Señor cumplió todas sus promesas. Ya terminé, ya me voy. Adiós, allá nos vemos. Y terminó su obra. El Señor dice, el que anda de día no tropieza. Esta es la obra que el Señor me dio y por lo tanto la voy a terminar. Hermano, no temas. El llamado de Dios es como la luz del día. Y Él no te va a dejar tropezar, no te va a dejar desviarte mientras permanezcas firme en las palabras de Dios. Mientras emprendas lo que Dios te ha mandado. Siempre tendrás guía y dirección mientras estés caminando en su camino. Él es el que te puede ayudar a seguir con seguridad y valentía. Cuando Dios llama a una persona a un trabajo, a un ministerio, siempre le proveerá los medios para que continúe hasta que termine el trabajo. Finalmente, hermanos, bueno, esto es porque los judíos querían matar a Jesús, pero el Señor no muestra miedo. Finalmente, versículos del 11 al 15, Lázaro se murió y Jesús se alegra. ¿Se da cuenta cómo todas esas reacciones de Jesús parecen no muy lógicas? Lázaro se enferma, esta familia está en apuros, Jesús no mueve un dedo. Los judíos quieren matarlo, Jesús no se espanta. Lázaro se muere, Jesús se alegra. Dice versículo 11, dijo esto y después añadió, Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. ¡Ah! Dicen los discípulos, Señor, si se ha dormido, seguro se va a recuperar. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente, lean mis labios, les dijo Jesús, Lázaro ha muerto, lo que le estoy diciendo, claramente. Si alguien no entiende qué le está diciendo, se lo dices claramente, Lázaro ha muerto. Como dice un hermano, un pastor, que su papá ya había fallecido, su papá también era creyente, un hombre fiel al Señor, y un día se encontró ahí en un evento cristiano a un grupo de hermanos que le preguntaron por su papá. Ya el papá ya tenía años que se había muerto, pero los hermanos no se habían enterado. Entonces le preguntan, ¿y su papá? ¿Qué me cuenta de su papá? Y este hermano les dice, mi papá está mejor que nunca, está mejor que nunca. Y los hermanos, ¡ah, qué bueno, hermano! ¡Me lo saluda, por favor! Y dice, eso sí, fíjese que no voy a poder. Y entonces los hermanos, disculpe, casi no lo ve. La verdad es que tiene años que no nos frecuentamos. Ah, caray, tuvieron problemas. Pues no problemas, pero estamos distanciados. Y los hermanos le dicen, pues hermano, pues nos apena que tengan este distanciamiento. Si podemos ayudar en algo, no pueden ayudar en nada. Y como los vio muy pues turbados a los hermanos, no entendían, les dijo claramente, mi papá tiene 4 años que se murió. Y entonces entendieron todo lo que el hermano les había dado, ¿no? Les había dicho. Bueno, pues así más o menos. El Señor les dice, Lázaro está dormido. Ah, bueno, siquiera que ya está dormido. Qué bueno que ya está descansando. Y dice, no, a ver, claramente, ya se murió. Pero vea lo que dice. Y me alegra de que no estuve allí. ¿Cómo, Señor? ¿Te alegra que tu amigo haya muerto? ¿Te alegra que sus hermanitas estén llorando? ¿Te alegra ese dolor? Me alegro de no haber estado allí. Jesús tenía otro propósito. Sus propósitos siempre son más grandes que los nuestros. Nosotros tenemos el ideal de cómo se puede resolver la situación. Estamos en el problema y en nuestra mente tenemos el ideal de cómo se puede resolver. Señor, ¿por qué no haces esto, esto, esto y esto? Tenemos nuestra lista de sugerencias. Pero el Señor tiene un propósito mucho más alto. Dice, me alegro que se haya muerto, me alegro que haya dolor, me alegro por ustedes de no haber estado allí. Tenía un propósito más alto. ¿Te alegra, Señor? ¿Te alegra que me sienta solo? Sí, me alegro, porque así vas a comprender qué significa esa palabra que dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Te alegra, Señor, que esté pasando una situación económica difícil? Sí, porque así vas a comprender qué significa, el Señor es mi ayudador. ¿Te alegra, Señor, que mi familia esté pasando esta situación tan complicada? Sí, me alegra, porque así vas a aprender a depender más de mí. Me alegra no haber estado allí. Vamos a Él, vamos a Él. El Señor sabía que esta situación iba a traer una gran gloria a su nombre, aunque por el momento María y Marta estaban llorando. Concluyo nada más leyendo ahí el versículo 16. No falta en ningún grupo cristiano, falta Tomasito. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros. Hasta ahí parece que todo va bien. Vamos también nosotros para que muramos con él. Qué optimista. No falta el optimista siempre en la... Es al que nunca pondríamos a levantar la ofrenda en una iglesia, ¿verdad? Ah, hermano, la situación económica está bien difícil, hermano. Pero, ay, si puede dar un peso o dos, hermano. No, eso no lo pondríamos. A Tomás no lo pondríamos. Él está seguro que Jesús va a ser apedreado en cuanto llegue a Judea. Y le dice a sus condiscípulos, vamos, vénganse, vamos todos, para que nos muramos con él de una vez. No parece estar muy animado. Pero vean, Tomás, que es conocido como el incrédulo, aquí nos muestra un poquito de su corazón. Él amaba tanto a Jesús que prefería morir con Jesús que vivir sin él. Amaba tanto a Jesús que dijo, bueno, yo prefiero morir allá con él a quedarme aquí y que me lo vayan a matar por allá y yo acá me quede todo triste. Por cierto, aquí no ha entendido él que Jesús no va a morir, porque Jesús les dijo, todo aquel que anda de día no puede tropezar, se los dijo ahí con una metáfora. Tomás no lo entendió, por eso piensa que van a morir, matar a Jesucristo. dice, vamos, que nos maten a todos. Y posteriormente, ya en el Evangelio de Juan más avanzado, entendemos por qué es que no creía que Jesús hubiera resucitado, y lo veremos con mayor detalle cuando lleguemos ahí. Vamos a orar.